dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y qué rápido, ¿verdad? Estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te partes. Y bueno, ya en este martes espero que todos hayan amanecido pues muy bien, muy felices, muy contentos, con mucha energía, con mucho ánimo de empezar este día. Y pues la temperatura va a estar agradable el día de hoy, así que hay que aprovechar este bonito clima que estamos teniendo. Y para comenzar este día vámonos con música y los dejo con Playa Limbo y 10 para las 10. Y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres mandar alguna felicitación a alguien que está cumpliendo años, quieres saludarlo, quieres felicitarlo, quieres alguna canción en especial, puedes hacerlo escribiéndonos a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com, en la página principal. Ahí tú puedes mandarnos tus peticiones o a través de Facebook, también nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y puedes mandarlo por inbox. Vámonos con Playa Limbo y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siento, van perdiendo.

Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 55 con mínimas de 37, con cielos despejados soleados. Para el día de mañana, miércoles, y para el día jueves y viernes, se esperan cielos despejados soleados. Para el día de mañana, máximas de 62, mínimas de 44. Para el día jueves, máximas de 69, mínimas de 50. Y para el día viernes, máximas de 74, mínimas de 55, con una mínima probabilidad de que caigan lluvias. Para el día sábado y domingo regresan las lluvias. Para el sábado, máximas de 65, mínimas de 51. Y para el día domingo, máximas de 62, mínimas de 48. Cuando parecía que todo estaba bonito, pues van a regresar las lluvias el fin de semana y la próxima semana, al parecer, por lo que nos informa el pronóstico del clima, van a estar pues todos estos días. Así que hay que aprovechar esta semanita que parece estar linda hasta el día viernes, ya porque el sábado va a llover. Entonces, si ustedes tienen planes para irse al parque a acampar, pues hay que tomar en cuenta, ¿no?, de que va a llover, pues para que vayan muy preparados. Y bueno, vámonos un poquito de información acerca de noticias. Tal vez ustedes han escuchado de una persona, ¿no?, que se está burlando de Donald Trump, y es un obrero que colgó una bandera, y que esta fotografía, una bandera de México en una torre de Trump en Canadá. Entonces, esta foto se ha vuelto viral, porque aparte de que se ve chistoso, o sea, de que obviamente lo hacen exactamente para molestar a Donald Trump, pues bueno, el sábado una bandera mexicana flameó en lo alto de una torre Trump. Sucedió en Canadá. Diego Reina, un obrero de la construcción de origen mexicano que trabaja en la finalización de la torre Trump en Vancouver, en el suroeste de Canadá, colocó una bandera mexicana como protesta por las declaraciones del polémico precandidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump contra los inmigrantes de su país. El trabajador puso la bandera el día sábado, según informaron medios de comunicación locales, y después publicó la foto de él frente a la bandera en su perfil de Facebook. La foto se hizo obviamente viral en la red social y fue compartida miles de veces. Trump asegura que si es presidente serán los mexicanos quienes paguen la construcción del muro de la frontera. Y lo que dice Reina, que es el joven que puso la bandera: coloqué la bandera mexicana en el techo de la torre Trump de Vancouver para demostrar que se está beneficiando de nosotros y que estamos trabajando mucho en sus proyectos y no somos criminales. Fue lo que dijo Reina, que es originario de Tuxtla Gutiérrez, el suroeste de México, y que emigró a Canadá en el año 2011. La bandera fue retirada el día domingo del piso 63 del edificio. El obrero también señaló que estuvo pensando realizar alguna acción desde hacía tiempo, porque no quería que los comentarios del magnate inmobiliario sobre los mexicanos se extiendan en Canadá, que es una sociedad más tolerante. Donald Trump, que aspira a hacerse con la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, hizo controvertidas declaraciones sobre los inmigrantes mexicanos, a los que ha calificado de criminales y narcotraficantes. El empresario neoyorquino también ha declarado que si llega a la Casa Blanca en los comicios del próximo 8 de noviembre, construirá un muro, en la frontera con México para impedir la llegada de los inmigrantes indocumentados. Por otro lado, mexicanos quemaron un muñeco de Trump durante la celebración de Semana Santa, y las declaraciones de Trump y sus propuestas políticas han provocado el rechazo en la comunidad hispana de Estados Unidos. También una encuesta dada a conocer en el país a finales de marzo señalaba que un 77% de los latinos ve a Trump de forma desfavorable, mientras que un 12% tiene una opinión favorable. Y bueno, pues así está esta información. Por otro lado, hay una noticia, pues hablando de inmigración, pues una noticia que es de última hora. fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que favorece a los hispanos. La Corte Suprema de Estados Unidos avaló unánimemente los mapas electorales que refuerzan la influencia política creciente de los hispanos estadounidenses al dictaminar el día de ayer que los estados pueden contar a todos los residentes y no solo a los votantes elegibles para trazar los distritos electorales. La decisión rechazó una objeción de votantes de Texas que podría haber diluido el poder del voto de los demócratas urbanos en beneficio de los republicanos rurales. El caso puso a prueba el principio de una persona, un voto, requisito establecido por la Corte Suprema en 1964 para que los distritos políticos fueran más o menos iguales en población, pero la cuestión planteada era que población tener en cuenta pues a todos o solamente los votantes habilitados. Todos los 50 estados utilizan el número de residentes como base para trazar sus distritos electorales, pero los cuestionadores dijeron que los distritos rurales para el Senado estatal en el que vivían tenían muchos más votantes elegibles que los distritos urbanos, lo que significa que sus votos contaban menos en violación de la Constitución. En Texas y otros estados con numerosos inmigrantes, los distritos urbanos incluyen mucha más gente muy joven o no ciudadanos o no habilitados para votar, y los grupos defensores de los derechos civiles dijeron que forzar a los estados a cambiar su método de trazado de distritos habría perjudicado la influencia política de los hispanos. Rod Kilburn afirmó que la historia, dice, nuestras decisiones y las prácticas sentadas en todos los 50 estados e incontables jurisdicciones locales apuntan en la misma dirección. Los representantes sirven a todos los residentes y no solamente a los elegibles o registrados para votar. Pues esta es la información que hay. También dice un experto en derecho electoral en la Escuela del Derecho Irving, Richard Hansen, que un fallo contrario había trasladado el poder a los distritos rurales republicanos en contra de las áreas urbanas demócratas. Edward Blum, cuyo proyecto para una representación justa respaldó la demanda, dijo estar decepcionado por el fallo, pero pronosticó que la cuestión de la igualdad de los votantes en Estados Unidos no está resuelta. Aunque los jueces respaldaron unánimemente el uso de Texas de la población total, los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito no adhirieron a la opinión de Ginsburg. Y pues también afirmaron que la Constitución otorga a los estados la libertad de trazar líneas políticas sobre la base de distintos recuentos de población, refiriéndose al caso de 1964 de Reynolds versus Sims, que dijo que el Tribunal Supremo nunca ha fundamentado sólidamente el principio de una persona, un voto. Y bueno, así está esta información. Esperemos de que realmente estén tomando ahora sí en cuenta y estén viendo pues todo lo bueno, ¿no?, que puede traer. Ya con que haya fallado la Corte Suprema a favor de los hispanos, pues eso indica algo bueno. Esperamos que pronto pues salgan otras noticias en las cuales pues haya pues información buena para todos los inmigrantes, ¿verdad? Que es lo que yo creo que todos es como latinos estamos esperando, ¿no? Que se haga un poco de justicia y que la gente ya pueda estar aquí tranquila y que no estén separados con alguna reforma migratoria, ¿no? Que la aprueben y pues esperemos de que algo así suceda. Y no nomás pues estén tomando en cuenta de una persona un voto, ¿verdad? Por otra parte, el misterio de la materia perdida del universo ya casi está resuelto. Pues la materia bariónica, ¿ustedes han escuchado acerca de la materia bariónica? Bueno, pues esta materia con ese extraño nombre es algo que todos creemos conocer. O sea, nuestros cuerpos están hechos de esa materia, nuestros amigos o los grupos de música que nos gusta también están hechos de materia bariónica, y es un pedazo de materia como el cerebro el que nos permite quererles o disfrutar de su talento. Sin embargo, La ciencia nos ha enseñado que esa materia cotidiana observada de cerca se convierte en algo realmente extraño. En una escala diminuta, los físicos descubrieron que todo está básicamente vacío. Una analogía usada con frecuencia dice que si un átomo fuese como un estadio de fútbol, los electrones serían como cabezas de alfiler orbitando a la altura de las gradas más alejadas, mientras el núcleo atómico ocuparía el espacio de un guisante justo en el centro de la cancha. Eso significa que si pudiesen compactar pues los átomos que componen a todos los seres humanos de la Tierra, ocuparían el volumen de un cubito de azúcar extremadamente pesado. Este dominio del vacío en el mundo microscópico se replica en las descomunales escalas cósmicas y, de acuerdo a los modelos teóricos sobre la naturaleza del universo, está compuesto por un 70% de energía oscura, un 25% de materia oscura y un solo 5% de la materia ordinaria o bariónica. Entonces, ¿cómo está compuesta? Bueno, 70% de energía oscura, 25% de materia oscura y el 5% de materia ordinaria o bariónica. Por tener una idea de las inabarcables dimensiones del universo, si queremos llenar el volumen del Sol con planetas como el nuestro, adivinen cuántos necesitaríamos. Pues nada más ni nada menos que necesitaríamos 1.300.000 esferas como la Tierra. Entonces necesitaríamos 1.300.000 tierras dentro, ¿no? Para poder llenar el volumen de lo que es el Sol. Y el Sol es solo una estrella mediana entre 200.000 millones que, según se estima, puebla nuestra galaxia, que es a su vez solo una entre 500 millones que existen en el cosmos. Qué increíble, ¿no? Todo lo que empiezan a descubrir, lo que empiezan a analizar y que nosotros nos quedamos, para que no quedarnos con la cara de what, nos dan la información y aún así, ¿no? A veces nos quedamos que what. Bueno, pues la luz que llega de los cuásares o algunas explosiones de radio que han empleado para buscar la materia perdida, pese a su volumen demencial, todas las estrellas del universo juntas no supondrían más del 8% de la materia ordinaria. O sea, que el 8% por todo el universo, todas las galaxias, todas las estrellas, nada más sería el 8%. Imagínense nada más. ¿El 90% restante dónde está? Bueno, pues el 90% restante son nubes de gases calientes en las que la temperatura ha separado los electrones de los protones. Y bueno, con esta información nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Nuevamente les recordamos que todavía tienen tiempo para que ustedes resuelvan el crucigrama que está publicado en la revista de sexylovradio.com. Ustedes ingresen ahí, abren la revista y en las primeras páginas van a encontrar el crucigrama. Respondan las preguntas, nos las envían, ya sea por la pestaña Contáctanos, por inbox en Facebook. Y pues ya cuando nos manden las respuestas, si estén correctas, en la próxima revista, que ya es este mes de abril, que será publicada en esta semana, aparecerán sus nombres pues durante todo el mes. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Darte algo de valor. harás mil pedazos, quiérelo. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón me hará mil pedazos, quiérelo. Amigo, porque no aguantaba más tu mal humor. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos. Ocho de la mañana con 36 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy y ahorita regresamos. Aries, en esta jornada comience a determinar en su mente esos objetivos que se identifican con usted el día de hoy. En la riqueza tendrá muy buena suerte, ya que la luna está en su signo y podrán surgir oportunidades a nivel laboral. En el amor tendrá la luna en su signo, así podrá vivir el amor de una manera intensa y también apasionada. En el bienestar, pruebe con la natación, que le ayudará mucho para relajar su cuerpo y descargar las tensiones. Para el signo de Tauro, aprenda a ver las cosas con todos los sentidos, siendo un poco más estratégico, alcanzará sus objetivos más rápido. En el amor, por más que le cueste, intente adaptarse a las reglas de convivencia con su pareja. En la riqueza, en caso de rendir algún examen o asistir a una entrevista, cuenta con todo a su favor. En el bienestar, retome o comience una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Para el signo de Géminis, probablemente dentro de su vida aparecerán ciertas ideas que estaban sepultadas en el pasado para poder ser incluidas en el presente. En el amor, empiece a disfrutar de los momentos cotidianos compartiéndolos con sus hijos. En la riqueza, intente ser más original. Esto le posibilitará grandes progresos dentro del ámbito laboral. Y en el bienestar, evite excederse en las comidas, de lo contrario, su salud pronto se lo demostrará. Para el signo de Cáncer, durante este tiempo, procure no desaprovechar ninguna oportunidad. Gracias a su buena preparación profesional, empezarán a valer sus méritos. En el amor, es un momento donde su pareja pretenderá que sea más atento. Si lo medita, no dudará en serlo. En la riqueza, procure que ninguna distracción le haga descuidar su economía en el día de hoy. Y en el bienestar, esté atento a su estado psicofísico, evite las preocupaciones que no son importantes. Para el signo de Leo, comprenda que no es necesario que se apresure para lograr los resultados que anhela. Nunca se olvide que todo tiene su tiempo. En el amor, destine un tiempo al amor, por más de que la agenda esté completa. En la riqueza, limítese a su presupuesto, sea riguroso en el manejo de sus finanzas, no realice gastos inútiles. Y en el bienestar, prepárese, ya que será una noche ideal para el relax, ambiente su hogar con música suave y de relajación. Para el signo de Virgo, es una jornada para que empiece a tratar de manejar los tiempos con mayor cuidado. así nadie le hará ningún reclamo. En el amor, deje atrás las dudas y acérquese a su pareja, demostrándole todo lo que siente por él o por ella. En la riqueza, anímese a darle un giro a su economía, busque nuevos y mejores horizontes profesionales. En el bienestar, sea cuidadoso con los impulsos usados, podría perder los estribos con mucha facilidad. Para el signo de Libra, debería expresar lo que siente, de lo contrario, la emoción lo desbordará. En caso de que reprima, le causará un estado de tensión molesto. En el amor, esta tarde sus hijos le demandarán atención, atiéndalos, ellos lo necesitan. En la riqueza, no mida los gastos y renueve su imagen, aprenda que renovarse es vivir. En el bienestar, sostenga la estabilidad emocional, de lo contrario su físico podría sufrir las consecuencias. Para el signo de Escorpión, evite desesperarse si las cosas no salen como usted desea. En este día sería bueno que refuerce la paciencia. En el amor, deje de vivir a la defensiva, manifieste la sensibilidad a su pareja. Y en la riqueza, necesitará compartir las ideas y los proyectos con sus pares, fortalezca la relación. En el bienestar, centre su atención en actividades que lo gratifiquen, realice ese viaje que tanto anhela. Para el signo de Sagitario, tenga confianza en su capacidad, así usted podrá superar las dificultades y sus seres queridos lo ayudarán. En el amor brotará un recuerdo de su pasado que le oprimirá el corazón, trate de revertir la situación. En la riqueza, si no logra ponerse de acuerdo con sus pares, evite discutir con ellos. Y en el bienestar, por las noches, salga a divertirse, pruebe teniendo una vida más social, más activa. Para el signo de Capricornio, será una jornada donde no soportará que nadie le contraiga, contradiga, intente cambiar su postura, de lo contrario nadie querrá mantenerse a su lado. En el amor, evite mostrarse rígido en su criterio frente a las situaciones afectivas. Y en la riqueza, fomente nuevas formas de trabajo, así la rutina quedará atrás y se va a hacer más dinámico las tareas. En el bienestar, tome contacto con esos amigos a los que hace tiempo no ve para organizar una reunión. Para el signo de Acuario, seguramente transitará un estado despreocupado y ambicioso, tendrá que estar preparado para las determinaciones apasionadas. En el amor, deje de someterse a las agresiones gratuitas de su pareja, responda con firmeza y se sentirá mejor. En la riqueza, transitar una etapa para actuar con criterio y resolver ciertos temas económicos. Y en el bienestar, vaya de compras sin sentir culpa, será una jornada para otorgarse todos los gustos. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Trate de compensar el esfuerzo con algunos momentos de paz y tranquilidad. Probablemente tendrá deseos de huir de las responsabilidades. En el amor, procure ser fiel a sus amistades, así podrá contar con el apoyo de ellas cuando las necesite. En la riqueza, pretenda no descuidar sus intereses materiales en los proyectos que quiere emprender. Y por último, en el bienestar, es un momento de ocuparse de su salud, que también es una forma de quererse más. One life heart beating. 8 de la mañana con 44 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:00 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura, a ver cómo se encuentra en estos momentos. Ha aumentado 2 graditos. Tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, despejado. Un viento que corre 3 millas por hora. Una visibilidad de 10 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 55 grados con mínimas de 38, con cielos despejados. Para el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, también se esperan cielos despejados, soleados. Para el día de mañana, máximas de 62, mínimas de 44. Para el día jueves, máximas de 69, mínimas de 50. Para el día viernes, máximas de 74, mínimas de 55. Nuevamente les recuerdo a todas las personas que este fin de semana, sábado, domingo y comenzando también la semana, pues esperan lluvias y van a continuar al parecer toda la próxima semana, para que vayan preparándose, saquen su paraguas, y para que este fin de semana, si tenían algunos planes de irse de campamento o al parque, qué sé yo, a un lugar libre, pues tomen en cuenta de que va a llover, ¿ok? Esperemos cambie el pronóstico. Si cambia, aquí les estaremos informando. Esperemos que sí, pero hay una probabilidad del 100% para el día sábado y domingo, entonces, y lunes, entonces la vemos un poquito difícil, pero pues todo puede cambiar, sobre todo que estamos acá en Utah, ¿no? Ya se sabe en el dicho de Utah, entonces yo creo que ya no necesito volvérselos a decir. Por otra parte, vamos a una noticia muy alentadora, ¿no? Para muchas otras madres de familia, ya que una madre indocumentada obtiene beneficio migratorio gracias a su hijo militar. Cuando Fabiola Jiménez, una inmigrante indocumentada mexicana, salió del estado de Utah con rumbo a San Diego para ver si le hacía el milagro, ¿no?, de asistir a la graduación de su hijo Alan como miembro de la Marina de Estados Unidos, jamás le cruzó por la mente que pudiera estar muy cerca de conseguir su sueño de obtener su residencia. Fabiola Mendoza, una inmigrante mexicana indocumentada, limpia las lágrimas de su hijo Alan Mendoza, recién graduado de la Marina. El muchacho nació en Estados Unidos y ayudará a su madre a salir de las sombras. Salí con mis 3 hijos, el plan era quedarme en Los Ángeles y dejar que ellos fueran solos, porque no quería exponerme a que me detuvieran en algún punto de revisión al regreso, fue lo que dijo. Tampoco sabía si en las próximas instalaciones de la Marina corría algún riesgo, cuenta Fabiola, de 45 años. En su cabeza se mezclaban sentimientos de felicidad por la graduación de su hijo, pero también un gran temor ante el peligro de ser detenida. Sus propios hijos estaban muy preocupados. Era la primera vez en más de 23 años después de que llegó de Veracruz, México, que salía de Utah. Ella tenía miedo pues a los retenes en San Diego. Dice, mis 4 hijos, Alan Mendoza de 22, Rodolfo de 17 y los cuates gemelos Fernando y Fabián de 15 años nacieron en Estados Unidos, platica esta madre soltera separada del padre de sus hijos. Yo no sabía qué hacer, no podía dormir, lloraba porque quería estar con mi hijo. Soy muy aventada, pero al final decidí quedarme en Los Ángeles y dejar que mis 3 hijos se fueran solos a la graduación. Era mucho lo que ponía en riesgo si me detenía migración y me portaban, mi familia, mi trabajo de 20 años en la limpieza de oficinas. Ahora soy la manager de la compañía y mi casita que estoy pagando. Fue con lo que finalizó. Dice, al estar en Los Ángeles se le ocurrió llamar al show del Piolín que conduce Eddie Sotelo y les contó su historia. Ellos la pusieron en contacto con el abogado de inmigración, Alex Galvez. El experto se ofreció llevarla él mismo a la graduación. Y pues Fabiola Mendoza, con su hijo recién graduado como marino, Alan Mendoza, ninguno de los dos imaginaron que la madre pudiera ajustar sus estatus migratorios al pertenecer el joven a las Fuerzas Armadas. Aquí hay una fotografía donde está con el resto de su familia, con sus otros hijos y el abogado de inmigración Alex Galvez, quien los ayudará con el proceso de ajustar el estatus de la madre. Dice, me identifiqué Me identifiqué allá con una tarjeta de Utah que nos dan a las personas que no tenemos papeles y no tuve ningún problema, cuenta Jiménez. Esta madre dice que cuando su hijo Alan marchaba y la vio de reojo, se le salieron las lágrimas. Yo estaba bien emocionada, nerviosa, sentía el corazón calentito, hasta pensaba que me iba a pasar algo. Mis hijos corrieron a abrazarme, fue lo que comenta Alan Mendoza, que es el joven que se graduó. Dice que al ver a su madre se puso muy contento, pero también sorprendido. Lo único que pasaba por su mente era cómo íbamos a regresar a Utah sin que hubiera problemas. Bueno, pues es el miedo, la verdad, que todos sienten las personas, pues les digo, todas las familias que tienen hijos y que pasan por una situación muy similar, pues obviamente hacen muchos sacrificios por su familia, a veces pues se tienen que separar de esta manera. La peor manera pues es de que los regresan a su país y sus hijos pues quedan acá en este país. Y por eso es de que todos como latinos pues esperamos, ¿no?, de que algo bueno venga para todos, para que no pasen pues este miedo, separación de familia, sobre todo cuando hay hijos de por medio, pequeñitos, y pues para que haya un alivio migratorio, ¿no?, para toda la familia. En este caso, pues hay un alivio administrativo para familias militares. El abogado Galvez reunió y tranquilizó a todos los hijos al decirles que si detenían a la madre, él la sacaría sin problemas, y lo que es más, debido a que el propio Alan era parte de la Marina, les explicó que su madre calificaba para obtener la residencia sin tener que salir del país ni necesidad de un perdón. Dice, todavía no lo puedo creer, dice completamente emocionada Fabiola, me he portado muy bien en estos más de 23 años que llevo en el país, no soy criminal, tengo un récord limpio. En 13 años de manejo solo he tenido una multa. Galvez dijo que en 6 o 7 meses Fabiola Jiménez puede obtener su residencia bajo el alivio libertad condicional en el lugar, o en inglés parole in place, por sus siglas es PIP, que se ofrece para familiares como padres indocumentados que tienen hijos ciudadanos activos en las Fuerzas Armadas o que ya se retiraron de manera honorable, que son reservistas o que están en la Guardia Nacional, también para los cónyuges, padres e hijos de veteranos, con la ventaja de que no tienen que salir del país y enfrentar el castigo de 10 años ni pedir un perdón, por lo que explica. Así que si hay alguien que me está escuchando y que está pasando por la misma situación en la cual pues no tienen sus papeles aquí, tienen miedo, pero sus hijos están en las Fuerzas Armadas, pues vayan y infórmense con un abogado. Ya ven que este abogado de inmigración pues le va a ayudar y va pronto tendrá, con el favor de Dios, sus papeles en orden ya como residente. Entonces, pues la esperanza, ¿no?, es lo último que muere, así que nunca se den por vencidos, no piensen que ya de plano pues ya no le hicieron, ¿no? Esperemos también de que pronto pues los políticos se tienten el corazón y digan, ok, es el momento de hacer un cambio. Y pues de que se dé, ¿no?, que se dé una reforma migratoria o la acción ejecutiva, o sea, pasos que se vayan dando, que se vaya viendo el interés. Bueno, por otra parte, vámonos con otra noticia que se ha vuelto viral. Se trata de un perrito chihuahueño que es detenido sobre un puente de San Francisco. Un perro chihuahueño está bajo custodia de la policía de California luego de que protagonizó una persecución sobre el puente de la bahía que enlaza Oakland y San Francisco. La patrulla de caminos de California tuiteó que el pequeño perro de color negro, dice, nos llevó en una gran persecución el día domingo. Publicaron un video del perrito corriendo sobre el nivel superior del puente mientras era seguido por un patrullero en motocicleta. Yo aquí estoy viendo la imagen y la verdad es que sí se ve como tipo de película, ¿no? Luego de ser capturado, el chihuahueño fue trasladado a un refugio animal en San Francisco, en donde el personal lo bautizó como Punch, en honor al patrullero de caminos de California, Frank Poncharello, que es interpretado por Eric Estrada en la serie de televisión Chips. Una mujer del Departamento de Cuidado y Control Animal de la ciudad dijo que el perro llevaba una placa decorada con un cráneo humano, pero que no tenía otra identificación. Dev Campbell dijo que el animal se recupera luego de su aventura. O sea, se cansó demasiado el pobre perrito, ¿no? La verdad es que a veces unos perritos chihuahueños actúan, ¿no? Realmente como si fueran unos perros grandes, no le tienen miedo, pues ya ven, ni a los policías. Y pues bueno, ya hizo de las suyas, ya hizo que lo persiguieran, hubo una persecución para, obviamente, pues para poder detener a este perrito. Ojalá que aparezcan los dueños, o tal vez los dueños ya se están escondiendo, dicen, no, nos van a dar una multa porque mi perrito se escapó, ¿no? Entonces así como que la van a pensar dos o tres veces. Por otra parte, también ustedes han escuchado, ¿no?, que han hecho muchos robots, que hay mucha inteligencia artificial, y pues bueno, crearon un robot que se llama Mark 1, y es un robot creado por Rick Ma, que es un diseñador gráfico que es residente de Hong Kong, pero los datos no dicen nada. Lo que sí hace es ver una imagen de la cara del robot humanoide, que es prácticamente idéntica a la de Scarlett Johnson. Dice que no lo quiere admitir abiertamente, pero Rick Ma ha replicado en forma robótica, ¿no?, a la célebre actriz. Sí reconoce haberse inspirado en una estrella de Hollywood, y no hace falta pues ser Sherlock Holmes para atar cabos y acertar con la conclusión. Aquí viendo la imagen hasta podrías decirse, oye, ¿realmente es ella o qué? Porque está bastante bien hecha, realmente parece una humana, con cabello y todo. Yo creo que Ex Machina pues sería como que la réplica, ¿no?, de realmente un robot aquí. Y también pues todo adquiere otra dimensión, más si tenemos en cuenta que Scarlett puso voz al asistente virtual de la película Her. En ella el protagonista se enamora del software, dando lugar a una historia de amor imposible entre un humano y un ordenador. No sé si ustedes vieron esta película, Her, tal vez en español se llamaba Ella, en la cual pues era un señor que era pues muy solitario y que se empieza a enamorar de una computadora. O sea, que le hablaba, que tenía, según esto, conocimiento, podía contestarte todo como si fuera un humano, pero estabas obviamente chateando con una computadora que te hablaba, así como ahora las nuevas dispositivos, pues ya ven que tienen abajo, ¿no?, tiene pues un comando de voz que te dice hello, tú le pones el nombre, supongamos que dice, ¿cómo le vas a poner? Robotina, hello, I'm Robotina, y luego te dice que en qué te puedo ayudar, y tú le dices de voz, ¿no? Por ejemplo, mándame a Google o Facebook, y te dice, ok, vámonos a Google o Facebook, y después te pregunta, ¿no?, si necesitas algo más. Entonces, esos son como pasitos chiquitos, ¿no? Pero en la película se trata de que realmente la computadora te busca todo, te analiza todo, te contesta todo, casi parece ser que tiene sentimientos, y por eso es que se enamora del software esta persona. Es una película, pues, que es padre. Si tú la quieres ver, pues recuerda que se llama Her o Ella, y pues búscala, ¿no?, para que la veas. Y pues así está, ¿no? Este es un robot que destaca por reconocer y responder a comandos de voz simples. Sin ir más lejos, sonríe cuando le lanzan piropos y adopta distintas expresiones faciales. Aquí en la fotografía estamos viendo cómo pues está coqueteando, cerrándole un ojo, guiñándole un ojo a alguien, no sabemos a quién. Pero bueno, el 70% de su cuerpo, incluido el esqueleto, que se mueve bajo su piel artificial, ha sido creado con impresoras de tercera dimensión, en un uso no tan novedoso, pero que apunta maneras en la industria robótica. Abre la posibilidad de replicar a humanos de forma casi exacta, un negocio previsiblemente muy lucrativo. O sea, que si tú estás enamorado de alguien cual nunca te hizo caso y dices, bueno, voy a mandar a hacer un robot con estas características, te llevo la foto, de esta altura, y pues te hacen una réplica idéntica, ¿no? Y la verdad es así como que da miedo, ¿verdad? Pues imagínense cuántas personas habría igual que tú gracias pues a estas impresoras de tercera dimensión. Para Rick Ma, el proceso no ha sido fácil. Se reconoce un ignorante en cuestiones de programación y robótica, por lo que ha tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. No siempre le fue bien y mientras tanto tuvo que soportar críticas por parte de sus más allegados. Nadie entendió su decisión. Dice, cuando era un niño me gustaban los robots. ¿Por qué? Porque me gustaba ver animación. Todos los niños la aman. Estaban los Transformers, los dibujos sobre robots luchando entre ellos y los juegos sobre esos robots. Cuando crecí quería ser uno, pero durante el proceso mucha gente decía cosas como eres un estúpido, cuesta mucho dinero, sabes siquiera cómo hacerlo, es realmente difícil. Y dice que han sido las palabras con las que se ha desahogado este diseñador, que tiene 42 años. Así que pues gracias al éxito de su primer prototipo, Ma espera venderlo a alguna empresa y obtener así financiación para su próximo proyecto. No se sabe a quién va a replicar esta vez, o si replicará algún famoso en absoluto. O sea, habrá que estar al tanto, ¿no? Porque crear copias robóticas de famosos es una actividad que ha venido pues para quedarse. Imagínense cuántos van a querer comprar el robot de por ejemplo, de J-Lo o de otras famosas, ¿no? Y bueno, esta es la información que tenemos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llanto de mi dolor. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día de hoy. Hoy vamos a decir algo pues más simple, pero que nos va a ayudar a todos, para los que pues en algún momento tenemos miedo, ¿no? Todos por lo general tenemos miedo Lo más común, ¿no?, que hay entre cada uno de nosotros es el miedo a la muerte, ¿verdad? Hay muy pocas personas que dicen no tener miedo y quién sabe si realmente no lo tengan, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos vencer el miedo, no? Hay miedos en el cual uno siente, hasta se siente mal, o sea, empieza a sentirse con náuseas, empieza a sentirse como el cuerpo quebrado, ya sea porque vas a tener una entrevista, ya sea porque los jóvenes van a exponer, van a tener algún examen, van a tener su examen profesional, vas a conocer a la persona que estabas chateando con ella, qué sé yo, ¿no? Hay muchas maneras en las cuales uno tiene miedo, cuando te van a presentar a la familia de tu novio, la familia de tu novia. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer, no?, para vencer el miedo? El miedo, antes que nada, pues es con total seguridad un sentimiento inherente al ser humano. Está ahí desde que nacemos hasta el mismísimo día de nuestra muerte. Por ello es muy importante saber convivir con él y aceptar que siempre pues va a estar con nosotros en cualquier decisión que tomemos, por pequeña que sea. Pero si nosotros nos ponemos a pensar que tenemos este sentimiento, a veces nos ponemos y nos criticamos y nos decimos, oh, pues es que soy una persona cobarde que no sé afrontar mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que tenemos el miedo. Pero realmente esto va más lejos de la realidad. Como les digo, todos tenemos miedo en algunas situaciones y hay algunas maneras en las cuales unos tienen más miedo que otros. Otros no tienen miedo porque saben manejarlo, pero tal vez lo que tú temes, yo no lo temo, y lo que yo temo, tú no lo temes. Entonces, como cada cabeza también es un mundo, y pues hay que saber manejarlo, ¿verdad? Hay que saber llevarlo, hay que saber pues enfrentarlo. Y es que el miedo es también una forma de autoprotección ante cualquier situación de peligro, cuando uno se siente en peligro, así como en los tiempos pasados, cuando los hombres iban de cacería a cazar los mamuts, sentían mucho miedo porque sabían de que podían morir, ¿no? Por estos animales al ser atacados. Entonces desde entonces, imagínense, ya traemos ese miedo, y a veces cuando nos da miedo algo que no tiene nada que ver con irnos a cazar, pues se vuelve a presentar los mismos síntomas, la misma reacción que en las épocas pasadísimas, pues también sentían estas personas, ¿no? Que nosotros también probablemente sentíamos. Si tú crees en la reencarnación y decir yo también viví en las otras épocas, pues de ahí es donde viene, ¿no? De toda esta genética. Y pues como les digo, el miedo es una forma de autoprotección cuando todos nos sentimos en peligro en cualquier situación, sobre todo cuando ponemos en riesgo nuestra integridad física. Si eres una persona que asiduamente tiene miedo, no te preocupes, es de lo más normal, no te empieces a estresar y dices, ah, es que yo tengo miedo hasta de cruzar la calle, tengo miedo de conocer nuevas personas, tengo miedo de encontrar un trabajo, tengo miedo de no encontrarlo, o sea, miedo, ¿no? Solo hay que saber convivir con él, hay que aprender a controlarlo, eso es lo más importante, tratar de controlarlo cuando realmente es necesario. Ante esto, seguro que muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿no? ¿Y cómo vamos a vencer el miedo? ¿Qué hay que hacer para controlarlo? Si cada vez que se presenta la situación o algo parecido a lo que me da miedo, que me da terror, vuelvo a tener el miedo y no lo puedo controlar. Pues para eso no hay una fórmula realmente pues definitiva para vencer el miedo. Ese no va a desaparecer por arte de magia de la noche a la mañana. Más bien pues a veces es todo lo contrario, ¿no? Es un proceso largo que te va a requerir cierto esfuerzo de tu parte. En primer lugar, la única forma de vencer de cierta forma el miedo es afrontándolo. Si tú tienes miedo de hablar en público, entonces ¿cómo vencerías este miedo? Pues es afrontarlo. De hecho, hay una frase, ¿no?, que yo ya se las he dicho, cuando dice, haz lo que más temes y vencerás el miedo. Entonces, cuando tú tienes miedo a algo, enfréntalo, hazlo, y ese miedo pues va a desaparecer o va a ir desapareciendo, ¿no? Lo vas a sentir más casual. Tal vez yo cuando inicié en la radio el primer día, recuerdo que yo estaba nerviosa y porque yo no sabía, o sea, yo no sabía cuánta gente me iba a escuchar. Entonces, me acuerdo que me dijo mi jefe, no, pues te queremos invitada, ve, la. Y yo estaba rodeada de personas de que tenían muchos años de experiencia en la locución y había mucha química entre ellos, mucha fluidez entre sus palabras. Y entonces dije yo, pues yo a qué voy, qué voy a hacer ahí, ¿no? Y resulta que pues cuando empecé a hablar, pues ya así como que casi nadie me callaba, ¿no? Aparte, como dices, ¿no? Me dicen, no, yo digo que soy seria, y luego dicen, no, qué seria. O sea, si hablas mucho, Janet, está muy bien. Por eso ahorita estoy de locutora. Pues bueno, esa es una de las maneras en cómo uno poco a poco va perdiendo el miedo. Si eres, te da miedo hablar entre un micrófono, cómprate un micrófono, agárrate un peine, un cepillo y empieza a practicar en el espejo. Después empieza a hablar con tu familia, ¿no? Imagínate que tienes un público frente a ti. Sobre todo si vas a tener alguna exposición, alguna poesía, alguna declamación. Esa es una de las maneras en cómo yo me ponía a practicar de niña y que la verdad siempre me ayudó. Eso no quiere decir que el momento en que yo ya tenía que pararme a decir una poesía no me daba nervios, sí me daba nervios y sí me daba miedo, pero lo podía controlar. ¿Por qué? Porque como que me acordaba de la práctica, ¿no? De decir, pues si ya lo dije delante de estas personas, de estas, de mi familia, del espejo, y sé que rápido, los primeros 5 minutos se acaba todo esto. Y sí, empezaba a hablar y sí sentía el nervio, sí sentía el miedo. El miedo en esas ocasiones era de que se me olvidaba lo que tenía que decir, ¿no? Y es un estrés, un nerviosismo y un miedo que dices tú, ¿cómo lo voy a controlar? Una vez que empiezas a hablar y que te enfrentas, va desapareciendo y ya de repente ya se te olvidó, terminas y listo, ¿no? Eso no quiere decir que a la siguiente no vayas a tener miedo, probablemente lo vas a volver a tener, pero lo vuelves a enfrentar de la misma manera y así poco a poquito va a ir desapareciendo, ¿no? Es como cuando te levantas de la cama, te arreglas y te vas al trabajo y los primeros días tienes miedo de qué es lo que vaya a pasar en tu nuevo empleo, tienes la curiosidad, la ansiedad de decir, me voy a llevar bien con los nuevos compañeros, mi jefe me va a tratar bien, mi jefa me va a tratar bien. Entonces, como los vas conociendo día con día, pues ya se te hace más relajado hasta que llegas a un momento en el que ya te sientes en tu zona de confort, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estás haciendo una y otra vez. Entonces, para superar el miedo es necesario afrontarlo una y otra vez. Y también, pues, es muy importante que cuando estés en un momento que no sea de tu agrado y quieras huir de él, porque sí habrá momentos, habrá situaciones en las cuales tú no te sientes a gusto y dices, no quiero enfrentarme hoy. Ya sea porque no lo quieres encarar o porque no te sientes en el momento de enfrentarlo, pues lo mejor que puedes hacer es actuar y no dejarte llevar por tus instintos. Tienes que respirar profundo, inhalar, exhalar, de perdida un minuto para que tú te empieces a tranquilizar, para que todo tu sistema, todo tu organismo, pues te empiece a nivelar, ¿no? Y ya que tratas de conseguirlo, hay que pensar fríamente en la situación en la que realmente te encuentras y después ya decides qué pros y qué contras te puede aportar a lo que estás enfrentando. Si ya lo enfrentaste y dices, bueno, ya no me gustaría estar en esta situación, no me gustaría, pues por lo menos ya lo enfrentaste una vez, y si no es necesario, si no es una obligación estar ahí, pues ya simplemente después ya no lo haces, ¿verdad? Ya puedes decir, ya viví la experiencia, la pude controlar, pero ya no la quiero tener, ¿no? Porque tampoco uno no va a estar en situaciones que realmente no le gusten, que le desagraden, en las cuales no se siente bien, y tampoco te estoy diciendo que huyas de tus problemas, ¿no? Porque habrá problemas en los cuales uno tiene que dar la cara y tiene que estar ahí y tiene que enfrentarse y tiene que sacar lo mejor, pero hay situaciones en las cuales de plano uno puede evadirlas y decir, bueno, yo ya no quiero y no me voy a presentar, ¿no? Supongamos que vas a un restaurante en el cual no te sientes a gusto, en el cual no te tratan bien, en el cual ves pues situaciones en las cuales no te sientes cómodo. No es una obligación de que tengas que seguir yendo a un lugar donde no te tratan bien, donde no te gusta la comida, donde no estás a gusto. ¿Para qué, verdad? A ese tipo de situaciones yo me estoy refiriendo. Y bueno, pues un claro ejemplo también que les puedo dar son las entrevistas de trabajo, ¿no? Que pueden crear un miedo irracional, porque siempre queremos causar la mejor impresión, sobre todo si es para el puesto que tanto has deseado, que has soñado, ¿no? Quieres causar la mejor impresión y de cumplir también con todas las expectativas que han puesto en nosotros. Y pues asimismo podemos dar otro ejemplo como las fobias, que son también las grandes cunas de nuestros miedos más básicos, pero si conseguimos afrontarlas y tratarlas de tú a tú, podemos obtener resultados que son realmente satisfactorios y que puedes superarlas lo antes posible. Las fobias se siguen manteniendo, ¿por qué? Porque no se afrontan. Pues si tú le tienes miedo a algún animal y no lo puedes ni ver, no lo quieres ni ver, no vas, ¿verdad? Pero si tú lo enfrentas y empiezas a analizarlo de otra perspectiva, de otra manera, pues obviamente vas a salir de esa fobia. Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo ni ver una tarántula. Y hay estudios que se han comprobado que los psicólogos, los terapistas te ayudan a salir de tus fobias. Primeramente te dicen que te lo imagines. Supongamos que le tienes miedo a una tarántula, imagínatela en tu mente, imagínatela muy lejos de ti y de repente imagínatela que se acerca, otra vez que se aleja, que se acerca, que se aleja, hasta que te sientes cómodo con esa imagen. Una vez de que superas esto, la vas acercando más a este animal que le tengas fobia, y así poco a poco te van poniendo otros pasos, como decir ahora te voy a traer pues la tarántula o la araña y la ponen en un frasco, algo de donde no se pueda salir, igual, ¿no? Poco a poquito, hasta que la van superando y hasta que ya se sienten pues cómodas, ya pueden decir, ya no le tengo fobia a este animal o a lo que le tengan fobia. Entonces, si también en las fobias pues existe mucho miedo, es un miedo irracional, un miedo de que no se puede controlar, por eso necesitan de ayuda. Pero cuando el miedo es más llevadero, podríamos decirle, como les acabo de decir de las entrevistas de trabajo, pues entre más rápido lo afrontes, pues más rápido va a pasar, ¿verdad? Y entre más entrevistas tenga uno, pues más fácil se va a hacer, más llevadero. Y por ejemplo, una vez que ya intentas vencer el miedo por primera vez, puedes tener la completa seguridad que la siguiente vez será mucho más fácil, y así sucesivamente. Acuérdense que la práctica hace el maestro, ¿no? Solo tienes que confiar en ti mismo y ya verás que cuando lo superes y sigas para adelante, vas a ganar en autoestima y vas a ganar en confianza, que es lo más importante, ¿no? Que subas tu autoestima y que ganes confianza para que para la próxima pues seas mejor. Es como todo, ¿no? Si tú le hablas de un tema a alguien y después ya que se va esa persona dices, y le hubiera dicho esto también. Entonces cuando se llega la oportunidad de volver a hablar con alguien más, vuelves a ser más fluido y empiezas a agregar palabras o frases que realmente le pueden ayudar, ¿no? Es lo mismo, cuando tú vences el miedo una y otra vez, pues simplemente ese miedo o esa fobia o lo que hayas tenido, pues va desapareciendo de tu vida, vas generando más confianza en ti, vas teniendo más autoestima. Y pues ni modo, hay que hacerlo, ¿verdad? Primero hay que enfrentarnos, tal vez la primera vez vamos a sentir mucho pavor, a lo mejor vas a sentir que te tiemblan las piernas, pero hay que tratar de enfrentarlo y hay que tratar también pues de controlarlo, ¿no? De superarlo. ¿Para qué? Para que ganes confianza, para que tengas autoestima, para que sigas adelante, para que confíes en ti mismo, y entre más lo hagas, pues obviamente más confianza vas a tener y vas a superar ese miedo o esa fobia que tengas. Y bueno, con esto finalizamos con el temita del día de hoy. Hay que ponerlo en práctica día con día. Si hay algo que tú piensas que es fácil de manejar, pues piénsalo también cuando tengas miedo y pon en la misma situación. Imagínate que lo que se te hace muy fácil de hacerlo, piensa lo que también lo puedes hacer con eso, y también así va a irse pues mejorando y podrás irlo manejando de una manera más óptima, que es la que tú quieres, ¿verdad? De que se den las cosas y de que dejes el miedo atrás, y después ya te vas a reír y vas a decir, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo es posible que yo tenía miedo a esto y a esto otro? Ahora pues me da risa. ¿Por qué? Porque ahora me puedo desenvolver perfectamente en lo que antes temía. Cuando ya digas eso, pues vas a sentirte como superado, y realmente vas a estar superado porque estás superando tus propios miedos, tus propios retos. 9 de la mañana con 40 minutos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud y también se viene la reflexión del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Los dejo con Los Enanitos Verdes y La Muralla. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:48, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy es una receta de belleza, sobre todo para todas las mujeres. Y bueno, también habrá caballeros, ¿verdad?, que les preocupa mucho su cabello. Pues el día de hoy esta recetita va a ser una aplicación de aceites, y lo que van a necesitar es aceite de coco, de menta y canela, que sirve bastante y se ha comprobado para estimular el cabello. En función, ya sea si lo tienes seco o graso, te va a ayudar pues estimulando el cabello para que puedas aplicar este remedio ya sea en las puntas o bien en toda la cabeza. Si tú tienes tu pelo que crece con demasiada lentitud o con poca fuerza, tienes el pelo debilitado por el uso de la secadora, todas las mujeres usamos secadoras, planchas y todo por tratamientos de peluquería, pues para eso nos va a ayudar. Si sientes que tu cabello se te resecó o lo tienes grasoso, con este remedio natural y casero, obviamente te va a permitir estimular el cabello desde la raíz, y lo puedes preparar con estos pues remedios medicinales que son naturales, como les dije, es el aceite de coco, el aceite esencial de menta y la canela. ¿Cómo vamos a estimular el cabello? Las mascarillas y los acondicionadores capilares se suelen aplicar desde la mitad del pelo hasta las puntas. Hay veces en que uno empieza a echar desde la raíz, ¿no?, desde el cráneo, y eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque te empieza empieza a mezclarse con la misma grasita que nosotros producimos, y a veces hace que tapes los poros de tu cráneo, de tu piel, y por eso después sale caspa o se pone muy grasoso o se pone muy reseco, depende de cómo tú tengas el cuero cabelludo. Por eso cualquier químico que te vayas a poner en la cabeza, o sea, cualquier acondicionador o mascarillas que venden, no se recomienda que la pongas desde el cuero cabelludo, al menos de que diga que es exactamente para el cuero cabelludo, pero casi ninguna son para el cuero cabelludo, sobre todo los que tienen muchos químicos. Entonces es importante estimular el cabello para que crezca más rápido, más fuerte, para prevenir que se esté cayendo. Y pues donde debemos actuar es en la raíz, en el cuero cabelludo, pero con este tratamiento casero, y que aparte es natural. Este nos va a ayudar a regular la producción de la grasita que tenemos que tener, sobre todo para aquellas personas a quienes se les engrasa el cuero cabelludo con mucha facilidad. Hay personas de que no se lavan el cabello en un día y parece que no se lo lavaron en una semana. Hay personas que no se lavan el cabello en 3 días y parece que se lo acaban de lavar porque lo tienen muy limpio. Entonces depende, ¿no? Depende cómo tengamos nosotros el cuero cabelludo. Si es muy grasoso, pues empieza a salir la caspa. Y si tienes caspa, este remedio te va a ayudar muchísimo. Lo que tienes que hacer para preparar esta receta, vas a necesitar las siguientes cantidades de los ingredientes que te dije. Necesitas 3 cucharadas soperas de aceite de coco virgen extra o 45 gramos. Estos aceititos los venden en cualquier tienda, en cualquier farmacia. Como les decía en recetas anteriores, no te cuesta ni $2, yo creo, máximo $2 cada aceite, y te va a durar meses porque casi no se utiliza. Entonces de aquí nada más el aceite de coco virgen vas a necesitar 3 cucharadas soperas. Vas a necesitar 5 gotas de aceite esencial de menta y 2 cucharadas soperas de canela ceilán en polvo, o 5 gotas de aceite esencial de canela. Entonces cualquiera de los dos lo puedes conseguir, les digo, son fáciles de conseguir y son baratos. No creas que te vas a gastar mucho, para nada, te cuesta más un acondicionador que estos ingredientes. El aceite de coco virgen es un alimento muy rico en vitaminas y minerales como el manganeso, como el cobre o el selenio. Tiene propiedades antioxidantes que lo convierten en un remedio de salud y belleza imprescindible tanto para el pelo como para la piel. A pesar de que es un aceite, lo cual a veces asusta pues a las personas, decir, pues si tengo pelo graso y me voy a echar aceite, se va a hacer más grasoso, ¿no? Pues no, porque tiene propiedades nutritivas y reguladoras sobre el cuero cabelludo. Si lo usamos de manera continua, además de que se va a absorber muy bien a través de los poros, pues obviamente te va a ayudar. También hay que destacar, ¿no?, su capacidad para aportar brillo y suavidad al pelo, un efecto que las mascarillas convencionales consiguen de manera artificial y poco duradera, aparte porque utilizan siliconas y aparte otros ingredientes sintéticos y que son perjudiciales para nuestra salud. Entonces, con el aceite de coco vas a conseguir todos estos beneficios, entonces hay que conseguirlo. Como les digo, tiene que ser coco virgen extra o coco extra virgen. Les digo, te cuesta $2 máximo, o 3, depende de qué tamaño lo vais a comprar. El aceite esencial de menta es nuestro, en nuestro tratamiento natural, pues no pueden faltar estos tipos de aceites, ya que tienen propiedades muy potentes y aparte es en muy poquita cantidad. En este caso, el aceite esencial de menta destaca por sus virtudes reguladoras del sebo, o sea, de la grasa, tanto para el pelo seco como para el pelo graso, para estimular la circulación sanguínea, aportar sensación de frescura y también combatir la caspa gracias a sus propiedades antisépticas. Y como ven, pues son buenísimos para cualquier tipo de cabello. Si tienes el pelo graso, no te lo va a poner más grasoso, si tienes el pelo seco no te lo va a poner más seco, sino que te lo va a regular. Y por último, pues la canela de Ceilán, al igual que la menta, también pues tiene propiedades estimulantes que mejoran la irrigación del folículo piloso, que también destaca por sus beneficios a la hora de prevenir la caída del cabello, que es muy importante mantenerlo fuerte el folículo, pues para que no se esté cayendo el pelo. Si usamos la canela también continuamente, puede dar también unos bonitos reflejos naturales de color canela a tu cabello, como si trajeras rayitos, e inclusive puede aclararte más el pelo si lo tienes muy oscuro. Y en este remedio es para estimular el cabello, y pues hay que usarlo con canela en polvo por su precio, tal vez, porque es más barato. Pero también lo podrías usar en aceite esencial, que a veces pues te cuesta un poquito más caro. Ahora, ¿cómo lo vas a aplicar? Vas a separar el pelo en fracciones y vas a ir aplicando este remedio por todo el cuero cabelludo, a la vez de que te vas realizando un pequeño masaje. Es como si te estuvieras peinando, partiendo así las rayitas, y vas a masajear con las yemas de los dedos para que penetre bien el aceitito. Si tu cabello es normal o seco, también puedes aplicar el remedio en el resto del pelo, y si es graso, será suficiente si lo aplicas nada más en la raíz, no necesitas ponerlo en todo el cabello. Vas a cubrirte la cabeza con un plástico, con un paño, con una toalla para mantener el calor, y después vas a hacerte este tratamiento por la noche. Es recomendable antes de que te acuestes para que actúe al menos durante 6 horas, y también lo puedes hacer un día que vas a estar en casa, pues mínimo 6 horas, ¿no?, para que lo traigas ahí en tu cabeza con un plástico o algo, ¿verdad?, para que no te pese. Y después lo vas a lavar el cabello con tu champú, y lo puedes hacer 1 o 2 veces a la semana durante un mes. Entonces es muy sencillo, nada más son 1 o 2 veces al mes, así que no te va a quitar mucho tiempo. Lo puedes hacer un sábado o el día que vas a estar más en tu casa, y pues para que lo tengas mínimo 6 horas. 9:57, vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Hash y Estés en Donde Estés. Si te perdiste la receta, no te preocupes, ahorita más adelante va a estar publicada en la página de sexylorradio.com. Vámonos con música y ahorita volvemos. Respiro está de más. Me

inconscientemente autorizamos a otros a hacer lo mismo. Cuando nos liberamos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Dios no nos ha llamado a vivir en el miedo, sino a vivir en plena libertad, en plena seguridad y por su espíritu. Basado en un discurso de Nelson Mandela en 1995. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Éxodo 14:13. Desde la mañana con 15 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Yo les agradezco mucho por habernos escuchado, por habernos sintonizado y pues los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Espero que la hayan pasado muy bien y que tengan un maravilloso martes. Hay que tenerle siempre la mejor cara a este día, no importa cómo te sientas, échale muchas ganas para que salga salgas adelante, ya sea de alguna preocupación, de alguna enfermedad. Pues te deseo mis mejores vibras y pues las mejores bendiciones que vengan de Dios hacia ti, ¿verdad? Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente martes. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuviste escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y recuerda tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.